¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales, hoy jueves. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿usted cómo va? ¿Cómo van las cosas? ¿Todo bien? ¡Oli! María Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Todo bien, Emi? ¿Todo bien, Nico? Bien, ¿cómo van ustedes? ¿Laura Hoyos anda por ahí? Hola, Nico, ¿cómo estás? ¡Oli, Lauri! Es verdad, ¿qué te María pasa Juli hoy? ¿Me explicas qué es esa alegría? Pues estoy contenta. ¿Pero y por qué? ¿Hay motivos? No, ninguna razón aparente. Pero digo, porque estás, pero no te pasó nada como para... No, pero a mí me dan como esos picos, como esas manías, esos picos, o sea, de euforia. ¿En qué momento se te acaba esa efervescencia de la nada? No. ¿Dos minutos? Yo no sé, yo soy muy chistosa. No sé, a mí de repente me dan unos momentos eufóricos y ya después estoy mal geniada. Lindo, o sea, es lindo más... personaje. No, qué personaje hermoso, o sea, es más variable que una barra de polonio, pues. O sea, uy, yo sí, imposible. La verdad, te voy a decir la verdad, sí. Pero, por ejemplo, pero ahorita andas en un mood tranquilo, me parece. Sí, sí, súper tranquilo. ¿Y qué te puede a ti dañar eso? ¿Cualquier bobada o no, o hay... sabes que... No, cualquier bobada, no cualquier bobada. No, ok, ya voy. No. Ah, eso no, iba no, yo. Para, no, pues aprovecha que estoy contenta, estoy feliz. Bueno, soy de buen genio. Pero y entonces, bueno, ¿entonces estás feliz porque hoy es jueves? Es que quiero saber cómo el motor de tu felicidad. Estoy feliz porque entré, acabo de entrar a Los Originales y porque vamos a hacer programa, porque te escuché, Nicolás Amper, ¿cómo así? ¿A dónde? Pues acá. ¿Ahorita? Te estoy escuchando en este momento. Ah, no, ahorita no. ¿Y por eso te pones feliz? No, de verdad. Pues, te diviertes mucho. Pero malo sí, sí, malo sí, no. Si llego y le digo amargo, que no. Si llego feliz, tampoco. Entonces, ¿qué le sirve, llave? Es que no, yo pues, soy un personaje muy raro, María Juliana. No le ves tanta corriente, Juli. No le ves tanta corriente a ese man. Si no le ves tanta corriente, nada le sirve, Emi, nada le sirve. Por eso, no le pares bolas. Sí, más bien. Bueno, enrosques en un palo de mangos, más. Laura sí me gusta porque uno sabe que Laura está lista con los guantes de box. Listo. Exacto, ella no exacto, tiene problema. Yo acá estoy acomodándome el velcro de los guantes. Exacto. Bueno, nuestro tema del día de hoy es el siguiente: una MILF o un fofisano. ¿Qué? Ya se te dañó el día. Mire, vamos a ver, otra vez. No, es que, ¿qué es eso, Nicolás? ¿Qué es eso de qué? ¿Una MILF? Leí otra vez, yo no te entendí nada. Pero, a ver, primero vamos a explicar pues el acrónimo y luego explicaremos el fofisano. Pues es que MILF tiene, MILF es fácil, es mamá no sé, con no la que fácil. Me gustaría aquello, así de sencillo. Popular. Sí. No tenía ni idea. No, perdóname, ¿no? Pero ¿qué míralo es este verdor? Perdón, Juli. O sea, pero les voy a decir algo. Sí, sí, sí. Mom, I'd like to fuck. Me estoy desayunando. ¿Me estás hablando en serio? Te lo juro por mi vida. Ahora, ¿qué tal? Uno tratando de no decir la palabra y Juli coge y la dice, ¿no? ¡Qué verdor importante! ¡Qué verdor! Pero a ver, ¿en qué escenario podría yo saber la definición de ese acrónimo? ¿En qué escenario de mi vida pudo salir y yo decir que esto quiere decir esto? Pues yo supongo que hace parte de la cultura popular, ¿o no? Pero claramente no. Perdón, de mi generación, perdón, Juli, de mi generación, que es la misma tuya y la de Laura, claro que sí. Laura también sabía, lo tenía clarísimo, toda su vida ha sido eso, pues... ¿Sí? Sí. Pues no toda mi vida, o sea, pero sí, desde hace un tiempo bastante largo. O sea, bueno, ¿y la otra que quiere decir? Porque tampoco la conozco. ¿No? Sí, importante. Pero nivel de verdor importante, ¿no? ¿Y Gilf, lo habías oído alguna vez? No. No, un verdor, te digo. No, en serio, no. Tú ya cambiaste todo. O sea, lo que pasa es que yo no utilizo ese tipo de abreviaciones. Yo lo voy diciendo como es. Yo tampoco, pero que las yo lo voy diciendo como es. No, pero una cosa. ¿A ti ya se te cayeron todos los dientes? Me faltan dos. de los de leche. Ah, no, eso. Pues, no de leche, de leche. Sí, déjaselo. De verdad. Ratón Pérez esta noche. Trata y verás. Te va a ir muy bien. Ve, se me ocurrió un tema del día. Ah, no, pero eso ya lo debieron. Pero apúntalo y después. No, ya seguramente alguna vez lo hablaron. De sueños recurrentes. Pero yo tengo sueño recurrente con los dientes. Pensé que con los mil. Ah, de que se te caen los dientes. Eso lo tiene mucha gente. Sí, bueno. Uy, es horrible. Muy recurrente. No hemos podido dar el tema del día porque primero tenemos que hacer una explicación, pero está bien que María Juliana haya tenido la suficiente honestidad de decir, hombre, yo no tenía. Yo estoy segura que muchos oyentes tampoco saben. Por eso sabían. Está muy bien. No, claro, es que nunca, mira, nunca va a ser malo preguntar. Jamás. Exacto. Entonces, el tema del día es una MILF, ya te queda claro el concepto. Sí. O un fofisano. ¿Tienes claro el concepto? Pero no. Voy a ser honesto. Ahora el verde soy yo, que es fofisano. Fofisano, es que hay otro término, Lau. Seguramente Lau me va a ayudar, que hay un término que es... Ay, ¿cómo es que es ¿quién, ese término? ¿Quién propuso ese tema? No, ese no es mío. Suena de Orlando. Ese no es mío. No, no suena de Rivera, perdón. Esperen, les digo cómo es el término. Ah, es de Orlando. O sea, pues, a ver, pero entonces que venga Orlando. Pero no, entonces que venga Orly y nos ídolo. Explique. Orly, eres ídolo, Orly. Dame cuenta, un fofisano es como Orlando. Bueno, no. Les explico porque los veo muy enredados. A ver, Orly. Sí, estamos favor, acá, pero no estamos tema. Ahogando. Media hora, pues, fíjate, bueno, nos creer. Estamos ahogando. Mil, tú eres el dueño del tema. Ya. Sí, ya sabemos. Son mujeres de edad, maduras, hermosas, esas mamás que. Dice, wow, qué señora, esa es una MILF. No, que no dice que no dice otras cosas, que, pero bueno. Un fofisano. Wow, otras cosas. A ver, fofisano. Un fofisano es, ya nos referimos al género masculino. Esos hombres maduros que las mujeres dicen, hoy, ese veterano está como quiere. Hoy, está pasadito un poquito, está un poquito gordito, un poquito, pero está sanito, pero todavía aguanta. Eso no, es pero... lo que... Es como pero, un sugar daddy. No, pero, o sea, fofisano no, no entonces eso no, no es una sigla. No que ser necesariamente viejo, Orly. Simplemente un gordito. Bueno, sí. Sí hay que okay, que está un poquito pasadito de peso. Pasadito de kilo. Exactamente. Okay. Digamos ya que fofisanos siempre han catalogado a Leonardo DiCaprio, porque el tipo no tiene el cuerpo claro. Más espectacular Atlético. Y de hecho tiene su pancita. Eso exacto, es está pasadito de kilos, pero... El tipo pasa la prueba. Pero aguanta. Exacto. Entonces, okay. Después de las traducciones simultáneas que han llegado, vamos a repetir el tema del día. Una MILF o un fofisano con el que tendrías una relación sin importar el qué dirán. ¿Se les ocurre a alguien? ¿A mí de fofisano? Jonah Hill. ¿Te acuerdan ¿quién? De él? Él era el lobo de Wall actor. Street. Ah, sí, que empezó en comedias. Sí, señora. Era parte Moneyball. Del Brad Pack con este señor Seth Rogen. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, siempre así. Al comienzo pero siempre ese no es fofisano. Donde... Entonces, perdón. No, ahora sí pasó. Obeso. No. Ahora sí, yo no sé si María lo han visto recientemente. De la gente. Sí, déjeme. Respeta a Laura Hoyos. Ella quiere pero es con que casi viendo una foto y pues, fofisano no es. No, o sea, no es fofisano. Es gordísimo. Mira una foto de él hace 15 no, años, no, no. Julio. Mira una reciente. O sea, los invito a una reciente. Estamos hablando del ahora. A ver, o sea, okay. Fofisano, porque ahora sí ya está adoptando rutinas mucho más saludables. Más saludables. O sea, si es que María Juliana quedó un poco aterrada con sí, la cantidad de fofi verdad, sobre el sano. Johnny Depp, Johnny Depp. Mi fofisano, Johnny Depp. ¿Ese sería tu fofisano? Sí. Pues. Bueno, y ya que ya han dado sus candidatos, Orlando sigue por ahí, claro. Orly, tú, ¿qué MILF? ¿Cuál sería tu MILF? Sí, tengo esa gran incógnita. Nico, yo insisto y sigo ahí y seguiré soñando con esa fantasía con Brooke Shields. Ah, esa es. Oye, ¿cómo esa andará es. Brooke Shields hoy? Me parece una buena... Porque ojo que fíjense que MILF, bueno, MILF va dentro también dentro de un rango de edad, ¿no? Creo que es dentro de los 40 y los 60. Yo no correct, sé, ya es correct. El otro rango. Que... En su época la entrevistaron mi papá y mi abuelo para GES. Creo que año 90, 91 tal vez, cuando estaba en su mejor momento, ¿no? Bueno, pues esa es una gran MILF, Brooke Shields. Uy, por favor. ¿Cómo? Igual, pero te imaginas. Así no se puede uno para el tiro directo, tranquilo. Tranquilo. Es que estaba viendo y mi candidata se pasa. Bueno, pues ustedes me dan un aval por 2 años. No, no alcanza a llegar, o sea, no cumple la edad estimada, que es 40 a 60. Okay. Pero, tranquilos, que el tiempo llega, eso todo el mundo nos llega el tiempo frescos, eso yo no tengo problema. Uy, Laura Acuña, miren, es que estoy viendo una foto. Pero te digo que ya clasifica Emily Ratajkowski, ¿no? También música, es mil. ¿No? También. 15 minutos también sostenidos, ¿no? No, pero es 15 que estamos desarrollando el tema. Pero es que el tema es muy sencillo. Para algunos, al parecer, hubo otros para los que no tanto. No, para mí estuvo muy difícil. Pero es que tú estás en un verdor que todavía no. Digo. O sea, ¿cuánto toca esperar? ¿El verdor? ¿No sabe que es una MILF? No, no tenía ni verdor. Idea. No tenía ni idea. ¿Cuándo es que pediste el permiso? ¿Mañana? El martes. A ver si te despiertan, mi amor, de verdad. Esa virginidad. A ver si te espabilas. Yo estoy muy preocupado. ¿Pero por qué? No, yo no. Amor, les voy a decir la verdad, no sé. Pero es le, que... Le pido el favor a la señora... Laura Hoyos, que explique tu anatomía, sí. Me dice que no, que tú sabes. No, no sabes. No, pero es que lo de MILF, yo en serio nunca lo había oído. Pues que tiene de raro, nunca lo había oído. Pero por Dios. No, es que no tiene nada raro, pero hay verdor. Pues ¿verdor? Sí, pero... O sea, es de una inmadurez. Le digo, no hay sangre, no, hay clorofila. ¿Cómo así? Una cosa es inmadurez y otra cosa es verdor, son cosas distintas. Verdor, para mí, las frutas inmaduras... Están verdes. ¿Sí o no? Clorofila en su máximo estado. Mango biche está verde. Y el fofisano, pues ese fofisano no, pero un cucho. Jaime Sánchez es fofisano, pero qué churro. Tema del día, Nicolás. Hoy cumplí 4 años, gran celebración. Bien, felicitaciones. Felicidades. El tema del día es una MILF o un fofisano con el que tendrías una relación sin importar el que dirán. Yo ya sé quién va a ganar en las MILF, ¿no? Siempre gana la misma. Le dije a Orlando, siempre gana la misma. Bueno, pues... No, pero Chief es que se lo merece y yo... Bueno, listo, vamos a ver. En fofisano sí me gustaría saber. ¿Dieron ya ellas sus candidatas? Pero ese término está muy regular, pues, la verdad. ¿Cuál? ¿El de fofisano? Sí. Pero es muy bueno, no es grande. No, fofisano es horrible, pero es... Suena horrible, sí. Sí, un vestorio. Bueno, pero fofisano es un tipo después de 50, hermano, sí. No, es que fofisano se refiere a lo que nos explicó Laura. Es alguien pues, gordito. O sea, que no está hueso. Pasadito de mordido, kilos. Pero que no está todo marcado, pues. Bien. O sea, no, Seth Rogen sería fofisano, por ejemplo. Sí, Seth Rogen. Pero sí. Entonces tiene que ser un gordo y una MILF. No, eso sí me parece que el tema está muy mal planteado. Yo no molesto, pero una MILF es una. Entonces sí podría hembra. Ser una MILF y un Sugar Daddy. Y un Sugar Daddy. Exactamente. Exacto. Cambiamos ya la vaina. Ya. Cambiado. Un Sugar ahora Daddy. Toca pensar en Sugar Daddy. Explíquenle al verdor que es un sugar daddy. No, eso sí sé. No, quitemos fofisano, Nico. Es que eso es ponerse efectos uno de hombre ya de una. Es que una MILF es lo más grande que le puede pasar a uno, me imagino yo, ¿no? Mire, voy a leerles y verá que siempre ganan las mismas. Cambiamos la pregunta, Nico, ¿cómo es ahora, por favor? Bueno, entonces sería una MILF o un Sugar Daddy. Espérame que se me perdió aquí porque es que te la tenía anotado. Ya, aquí está. Espérame que se me borró. Una MILF o un Sugar Daddy con la que tendrías una relación sin importar el que dirán. Soldado Jaime se anota un punto, óigame. Mientras el gato está ocupado, los ratones hacen fiesta. 16 minutos toda la mesa... incluyendo a Orlando, sosteniendo algo insostenible. No, es que no, de verdad, chapó. No, es que de verdad. En los originales, chapó. ¿Para quién? ¿Qué escribió? Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Yo sé que esto siempre pasa al comienzo, entonces por eso, es que estaba terminando de verme el Mandalorian. Me faltaban 5 minutos de la, el final de la temporada. No, eso es mucho bebé. Sugerencia para el tema de mañana. ¿Cuál personaje internacional o nacional, aunque esté muerto, siempre lucía como si estuviera disfrazado? No, no va. Jaime Andrés Barbosa, con Patricia Grisales, sin lugar a dudas. Uy. Delicatez en saludos al... ¿Me oyen? Hagamos conteo, Jonathan. 1, 2, 3, 4, 5. De saludos, delicatez en saludos al fan número 1, Andrés López, Nicolás Santos. Definitivamente creo que pueden pasar los años y siempre voy a recordar a Demi Moore con esa cara y esos gestos en Ghost y en Propuesta Indecente. Y no me importaría nada que con ella que esté madurita. No, pero es que a nadie le importa. O sea, es que yo creo que el tipo sí es con una era muy rara, ¿no? Bueno. Con la cabal, para bajarle ese maldito orgullo, cero. Qué lindo, mi Jaime. Felicitaciones. Yo te comparto besos. Pamela Barbaricha, la que nos dedicó la octava maravilla, Nico. Bueno, hombre. Por favor, envíales a todos a estudiar matemáticas. Listo. Bueno, pero no tenemos tema. Entonces, ¿qué más ha pasado, muchachos? No, de resto bien, todo bien. 82 millones de votos en los Estados Unidos. 53 en correo, que eso es un mal síntoma para Dani. 27 en persona. ¿Qué? Siga la Chaza. Chaza. Chaza. Bueno. Hoy tenemos buenos homenajes. Yo no he mirado nada. Sí. Es que estaba viendo Mandalorian y dije, bueno, vamos a ver si esta gente se defiende. Pero ahí me están escribiendo que no pudieron. Ah, no, mire. No, pues eso siempre pasa. Y que Orlando tuvo una participación muy fuerte, me dijeron, ¿no? Claro, fue importante para nosotros que diera su opinión sobre el tema. No, pero no fue oficial. Es que uno no, o sea, yo no estoy de acuerdo que uno ponga mujeres lindas y hombres gordos, ¿no? Hombres maduros, sugar daddies. Bueno, la MILF. Usted, Nico, una MILF que no, se muere. Laura Acuña, pero es que se me pierde por 2 años. Entonces pues escoge otra. ¿Por qué no, se pierde no, dos años? Yo le espero 2 años. Yo les, porque ¿pero 38, por qué? ¿Se fue para dónde? Dice que 38. Yo no sé qué papeles le arreglaron, pues. De ¿pero se va 2 años a dónde? Que no, tiene que ser desde 40. Claro. No, es que el rango de las no, MILF. Es, no. Pero el rango sugerido de las MILF sugerido. Va de los 40 a los 60. No, pero para mí sí, Laura Acuña sí es una MILF de esas de. Buah. O sea, de poner en una vitrina, o sea, meterla en un vidrio y dejarla amarrada 2 semanas, ¿no? No, pero sí es muy bonita, Laurita. Hombre, lindísima. No, ni pregunté a Orlando, que andaba con espejos mirándole los calzones, qué cosa tan... Bueno. No, bueno, no, era así. ¿Se acuerda que uno se ponía espejos en los zapatos en el colegio? De verdad. Y ella iba de panties, ¿no? Ella no iba no de... No diga esa palabra. ¿Qué palabra? De panties, no, ¿cómo tan se llama esa abominable? No, de leggings. No, de leggings, perdón. ¿Qué palabra abominable? Y ella iba de leggings, Orlando le metía... Panties, no me parece. No, leggings. Perdón, ¿puedo corregir o no? ¿Se puede? Hey. Bueno, ella iba de leggings y Orlando le seguía poniendo el espejo hasta que un día le dije, Orlando, con eso no ves nada, es un legging. Yo, no, pero es que se ve más apretadito. Hágame el favor. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? Qué fuerte. ¿Pero fuerte por qué? Nadie sufrió. Vamos con música, por favor. Ok, listo. Vamos a empezar hoy entonces con esto. El primer éxito de Katy Perry, canción del 2008, I Kissed a Girl. Originales. Bueno, viaje a las estrellas, y esto, pues, yo sé que solo es un homenaje a Nicolás y a mí, porque yo no sé, yo recuerdo ese carro, yo no sé si en Bogotá había uno, yo creo a que ver, sí. A ver, cuente, ¿cuál? Pero hable duro, es que no le oigo. ¿Pero ahí no oye o qué? Es que estoy así como raro. Bueno, ¿qué bueno, carro? Los coleccionistas de carros del mundo son a escala reducida, Nicolás. Ajá, es sí. Es una afición que empieza de niños, pero que es propia de adultos. Y el desembolso en eso es monumental. Y quiero solamente leer un solo modelo. Las escalas son 1.43, 1.24, sí. 1.18, 1.32, 1.24. Pero es un arte el tema de los carros pequeños, hechos a escala. Son divinos. De hecho, hermosos. Emilio, yo le regalé varios, pero grandes. Estos son un poquito más pequeños, pero míreme este carro. ¿Ustedes se acuerdan de un Mercedes que tenía tres puertas, el 600 Pullman? No, usted no se acuerda. ¿Pero antiguo? ¿De los, ¿cómo era? Bellísimo. No, era con tres puertas. Tenía adelante, abrían dos puertas. ¡Uy, claro! Y eran dos filas atrás. Y que salen en un video de Jamiroquai, ese Mercedes, de hecho. En Virtual sí. Insanity, ¿no? Creo no, sí. Lo va a decir, en You Give Me Something, sale. Sí, sí. ¿Pero usted se acuerda de ese carro? Bueno, es hermoso. A mí carro. Me tocó. Aquí no hubo, aquí en Colombia uno. No. Uno hubo, yo lo vi, ¿sí? Uno. ¡Bah! Color gris, y yo lo miraba y yo lloraba como un pendejo. No, de acuerdo, yo hubiera hecho y lo mi mismo. Mi papá me miraba y dije, debe ser pendejo, no llore, que nunca lo va a tener yo. Listo, papá. A mí me decían lo mismo. Hombre, tiene... Óigame este dato, el Mercedes 600 Pullman con puertas por cada lado, ¿no? Y la parte de atrás con cuatro sillas, mirando unos a los otros de frente, claro. Sillas reclinables, no. Pues este tiene más de 1.200 piezas que compones esta maqueta, hecha a mano y que reproduce el más mínimo detalle hasta el motor V8. Precio... 800 euros. Claro, y la otra caros. Que me pareció impresionante es este, el Fiat 642 RN2 Bartoletti. Es divino. El camión con que los equipos de Fórmula 1 y Maserati transportaban sus coches de carreras en los años 50, claro. Está agotado ahora. 7.000 euros. No, ¿ya? Vale. ¿Y qué claro. Escala 1.18? No me dice la escala, dice en escala 1.43, es los chiquito. Modelos coleccionables por fascículos cuentan de 15 a 20 euros. Sí. 50 o 60 los de marcas generalistas y unos 100 los más elitistas. Los kits de fábrica suben hasta los 150 o 250 euros como mínimo. En escala 1.8, uno chino ronda por los 30 euros, mientras que... un CMC, BBR o Exoto parten de 250 y llegan a 4.000 euros en modelos en serie. Claro. Nada de piezas chinas. No, divino no, eso. Exacto. ¿Sabe que a mí me gusta mucho yo eso te, también? ¿Qué carros te regalé yo, Emilio? Carros brutales. El Bel Air. Emilio tiene el Bel Air. Gran Torino, me acuerdo de bah. Eso. Un va. Bueno, Chrysler. Yo cada vez que voy de viaje me traigo un carro. ¿Sabe? A mí me gustan mucho esos carros a escala, mucho. Yo coleccioné muchos de esos, muchos, toda la vida. Y carros divinos, además, divinos. Recuerdo, por ejemplo, también que los de James Bond alcancé a tener varios. el Mercedes de GoldenEye, me acuerdo que se lo tuve. Mercedes azul, convertible, ¿se acuerda de ese, Nico? Sí, claro. Y las niñas calladitas. Mercedes, no, BMW, perdón. No. Yo es que ese es un juego de niños. Es que tal cual. Niños, sí. Yo tuve un Aston Martin Corgi, que es una marca inglesa. Pero nunca le regalaron una vaina de 4,000 euros, mijo. No, en mi casa no había para eso. Pero... No, y en la mía tampoco. Lo de Emilio son farsas. Son ese, modelos. Ese son carro juguetes. Corgi tenía todos los aditamentos del Aston Martin de James Bond. Es decir, salían unas ametralladoras, se destapaba el techo y expulsaba ¡cachaza! Un muñeco. Ese, yo creo que ese fue el mejor juguete que yo tuve en mi vida. Ahora que lo pienso, hoy. Bueno, vamos con música antes de la siguiente entrevista. Bueno, vamos a continuar entonces con... Uy, oye esto que me pareció espectacular, lo nuevo de Melody Gardot. Salió su nuevo disco que se llama Sunset in the Blue. Y bueno, esta mujer siempre me ha tenido que tiene una clase espectacular. Gran cantante de jazz, pero ama Brasil. Ama la música brasilera. Y esta canción es en portugués. Esto se llama, de verdad, óyelo, esto se llama Ninguém, Ninguém. ¿Quién es Lacey Curran? Se pregunta la gente. No sabía hasta que leí este artículo. Macy es una adolescente que vive en Texas. How, Macy, how are you? I'm good, how are you? Fine, a pleasure to talk to you. How old are you? I'm 17 years old. And you live in Texas, right? Yes, I live in Austin, Texas. Okay, how tall are you? I'm 6'10", which is, I think, 208 centimeters. Ok, let me translate. Ella se llama Macy Curran. Es una chica de 17 años que vive en Austin, Texas. Y su altura para hacerla en metros es 2.08 metros. Y entró al récord Guinness. La vamos a registrar por esto. Pero no por su altura, por otra cosa. Macy tiene las piernas más largas del mundo. De los 2.08 metros que tiene Macy, sus piernas representan el 60% de su altura. I've read here in the news that you have made a record in the Guinness book because of the longest legs in the world. Tell us about that. That is 60% of your height? Yes. My legs take up 60% of my height. Not only do I have the Guinness World Record for females the long legs, but I have the female teenager longest leg. It's pretty neat to have two records under my name. Ella tiene unas piernas enormes. Muy largas, no enormes. Enormes, las de Kim Kardashian, largas, las de Macy Curran. Su pierna derecha mide 1.34 metros y su pierna izquierda mide 1.35. Me ha impresionado la extensión y se gana el récord Guinness 2021 por ser la mujer de piernas más largas del mundo. Pues a mí me gustaría es como preguntarle finalmente... ¿Cómo consigue ropa? How do you get clothes higher than your legs? You have a special size or something, or how do you manage that? For clothes, for like leggings, I get my leggings at a company called Senri. They specialize in like taller females with longer legs. And I get like my sweatpants and my loungewear custom made. For t-shirts, I get regular t-shirts. And for, like, sweatshirts and hoodies, I get, like, larger sizes, like, extra larger, so that the sleeves are long enough. Bueno, yo no entendí nada, pero básicamente ella se manda a hacer la ropa, supongo yo. Tiene 1.7 millones de seguidores en TikTok y 50 mil en Instagram. Simplemente vamos a reconocer su récord Guinness registro y felicitamos a esta chica juvenil, Macy Curran, de 17 años. Congratulations for your certification in the Guinness Records, being the woman with the longest legs in the world. Take care and careful with your health. Thank you very much, Mace. Thank you for having me on. Bueno, eso era. Bueno, entonces, a la 1:40, es que además no se oye nada, es que yo no sé por qué tenemos unas comunicaciones como tan difíciles. Era difícil, Nico, pero claro, si usted tiene que añadir algo, se lo pido, por favor. No, tranquilo, está todo bien. Usted está fresco, ¿verdad? O sea, usted entendió, pero usted prefiere no ofender al director, ¿sí o no? Perfecto. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. Bueno, pero usted sabe que yo omití información muy valiosa, ¿no? ¿Qué? Que lo omití y usted prefiere quedarse callado para no ofenderme. Ah, pues, ¿qué hago? Pues también. Pues le toca. Sí. Esto no es mío. Con la comida no se juega. Esto no es mío. Como bueno, dice Orlando Rivera. Orlando Rivera, hágame el favor. Bueno, eso es que yo aprendí la radio 5 minutos antes y eso era una gritadera. Eso, pues que de verdad. ¿Cómo es el tema del día, Nicolás? El tema del día es el siguiente: una MILF o un Sugar Daddy con el que tendrías una relación sin importar el qué dirán. Vamos con el arepaso número 1, si están de acuerdo. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Laurita, mañana podemos inducir y agrupar en la sociedad a Laura Natalia Franco, ¿sí o no? Claro que sí, ella está dispuesta a tener un juicio justo para regresar no, con sus compañeros del arepaso. ¿Me puedes poner a Laura Natalia en la línea, por favor, Jonathan? Laura, mi vida, ¿cómo te va? Fundona, ¿no? Fundona. Bueno, bueno. Laura Natalia, Fundona. Vamos a darle una oportunidad en media hora. Si no, pues ya entendí que no es de su interés. ¿Qué es una aurora boreal y cómo se produce? Vamos con música. Pueden grabar audios, ¿no? Pero no, les voy a dar 2 veces música. Más música. Música. ¿Qué es una aurora boreal y cómo se produce? Es muy subjetivo mi decisión, pero no me importa. Nico gané. Luces en la noche. Un poco precaria tu respuesta, Laurita. Un fenómeno. Podemos hacer una respuesta entre todos. Un fenómeno que produce mucha fluorescencia. Es el brillo nocturno en zonas frías, lo vi en Rusia. Pues lo puso más poético Nicolás, pero básicamente sí, luces básicamente en la noche. Fenómeno natural que se ve como luces verdes en el cielo. Sí, yo creo que no es más uno, pero chapo para María Juliana, correcto. en los originales Chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La aurora boreal se produce cuando las partículas cargadas por el sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos. Por eso se habla de aurora boreal para el polo norte y aurora austral para el polo sur, y genera unos destellos verdes muy lindos. Sí, yo entiendo que Nico lo vio en Rusia. Esto sucedió esta semana en Finlandia. Y la gente enmudecida, con un canasto, un balde, y las babas que no cabían en el canasto caían en el balde, Nico. No, ¿va? Es una belleza. Ver eso es tremendo. Le faltó la palabra verde, hermano. Es que el verde es muy importante. ¿Te tocó cuando, Nico, en el Mundial? Sí. Sí, en el Mundial. Qué lindo. Tremendo. Una cosa increíble. Y le tocaron las noches blancas en sí. San Petersburgo, ¿no? Increíble, pasa, de verdad. Que como noches blancas. Blancas. Es impresionante. Y yo le decía, cómpreme una patena. Me compró lo más ordinario que encontró. Bueno. Y me dice, como mi amigo Gabo, esto es plata 925. Perdóneme. Y yo, eso no es plata de nada, hermano. Es todo Oneida. Pura lata. No, no, es que es bonito, parece plata. Es que es bonito, pero sí. Bueno, se metió 200 euros. 200 chelines. Bueno. Muchas gracias. Laura Natalia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Estás preparada mañana para tu juicio, para volver, ¿no? No es juicio. Sí, señor. Es que hay una mesa redonda, te hacen 5 preguntas, a ver si está ya hiciste el curso para reintegrarte a la sociedad del Arepas. En reunión que va a dirigir Nicolás Samper, no yo. Je suis prêt, sin la T, prêt. Estoy lista. Pre. Bueno, pues Nicolás, ¿usted qué opina de este regreso de esta mujerón? De me este encanta. Mujerón? Buenísimo, me parece. Pues, y hay que ver. Y guarda tu cargo, y guarda tu cargo, porque si de ser escogida en la Corte Suprema de Justicia, que es el del Arepaso, te quedas hasta que te matemos o te mueras, y pues ahí entraría Jonathan, pero Jonathan lo veo te matemos o te mueres. Muy lejano a que vuelva, porque tienes que cuidar tu cargo. Y tú sabes, lo expliqué ayer, que la persona que reentre a la de paso y comete un error puede perder su puesto. Eso es todo. Ay, yo lo dije ayer. Sí, señor. Estamos entendido. Claros. Pero ya es un reintegro a la sociedad después de esa historia del señor Javier Cugat y su nacimiento en Gerona. Óigame, ¿a usted le ha tocado ver aurora boreal? Nico, la verdad, en mi remota vida. ¿No? Pues, no. No, le pregunto de verdad, pues como... Mi fotos de Finlandia esta semana es una vaina brutal, pero si una foto se ve bonita, imagínese a los ojos, porque es que una cámara no ve lo que un ojo humano ve. Tremendo. Eso es tremendo, pero bueno, algún día con mi pareja me la llevo a Finlandia desnudos, nos sentamos en un parque desnudos y vemos una aurora boreal, porque ¿qué más hacemos? Para verla. No, pues bien, vístanse, ¿no? Vayan y se visten, hombre. ¿Qué hacen ahí en pelotos? ¿Qué más hacemos? No, no vi eso, pero sí vi algo de una, ¿qué? Una noche blanca, pero poquito. Y fue por ahí arriba, pero nunca he visto una eso que belleza. no anochece, no he visto esa vaina. Es una y belleza. Que uno a las 3 de la mañana es como a las 5 de la tarde, una vaina así. Sí, no, impresionante, no es impresionante, en serio. O sea, uno queda aterrado. Es una pero usted dijo que no volvería a Rusia jamás, ¿no? No, sí, Rusia me pareció usted un gran país, la verdad. Usted me dijo que usted no volvería a Rusia jamás. No, gran país me pareció Rusia. Culturalmente no, muy bueno. Pero a Moscú, no. Sí, Moscú, no. Por ejemplo, Saransk, no. Pero Moscú, sí. San Petersburgo, sí. San Petersburgo, no. Una Saransk belleza es cualquier absoluta. Cosa. Pues con el perdón pues de los amigos de Saransk. Pero Moscú y San Petersburgo, eso es una vaina Moscú no colosal. Yo llevaré ¿usted a mi esposa no? a San Petersburgo, no a Moscú jamás. Sí, a mí San Petersburgo me llegó mucho al corazón. Es que me llegó al corazón San Petersburgo. Parece Moscú un es otra... Oh, Moscú es berraquísima ciudad. Vaina rara. No son la gente más cálida del mundo en Moscú, ¿no? Es que eso no, es lo que... No, eso sí. No le pida a un ruso pero ser eso cálido, se lo dele vodka. Pero eso se lo aprendí a los tipos y sabe que tienen razón. A mí me gusta mucho esa filosofía porque se lo pregunté a un ruso. Le dije, hola, ¿ustedes por qué son como así tan hoscos y tan hartos? Y el tipo me dijo, es que nosotros sabemos utilizar las sonrisas, no como ustedes que las malgastan. Me pareció un ídolo, un genio. Tiene toda la razón. Es pero, cierto. Mire, yo conocí con Emilio una guía en San Petersburgo que me enamoré de ella. Una belleza, una rusa, cultísima, y en esos canales, porque es que San Petersburgo es una copia de Ámsterdam, que la hizo Pedro el Grande, el primer zar que hubo. Y es una copia exacta de los canales de Ámsterdam. Le quedó bien. Y el museo de Hermitage. Le tengo que comprarse tres pares de zapatos para terminar de recorrerlo. Divina esa pena. Bueno, conclusión, no hablemos de lo que la gente no ha visto porque parecemos un poquitico... No, pero pues estamos echando cháchara. No, pero es un poco creída. A mí no me estamos gusta. Hablando de cultura. No, pero cháchara. Vamos a Tocaima. Vamos a Melgar. También lindo, Emporio de Paz vamos y Progreso. ¿Qué tal Barranca Verme? No, sabroso ¡bah! Melgar. ¡Bah! Barranca Bermeja o Caña. Lindo. ¿Qué tal Bucaramanga, donde nació ese? ¡Uy! Esa tierra fértil hoy. Donde nació Laura Acuña y donde nació Vanessa Hernández también. Claro, Vanessa. Bueno, señor. Listo, despegamos, por favor. Tiempo para una musiquita chévere. Muchas gracias. Listo, vamos con un éxito del 2002, el señor Moby con We Are All Made of Stars. Bien, y yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Tiene que ver con un señor llamado Dwight Turner. El hombre dijo, yo quiero vivir una experiencia que de verdad me haga vibrar, que me haga que sentir un cimbronazo dentro de mi cuerpo. Y pagó $150 a unas personas para que lo dejaran pasar un rato a solas con un leopardo negro. El tipo dijo, ¿saben qué? Yo quiero estar con un leopardo negro a ver cómo va. Entonces el tipo dijo, bueno, sí, $150. Le preguntó a un cuidador de animales raros. Y le dijo, ¿usted cuánto me cobra por yo meterme dentro de la jaula con el leopardo negro? Entonces el tipo le dijo, $150, hágale, listo. Le abrieron la puerta, se metió y el animal, por supuesto, lo atacó. Hoy está siendo investigado el cuidador de animales que tiene pues una página de internet donde ofrece animales para acompañar fiestas, digamos si uno quiere, no sé, llegar con un tigre de Bengala a una fiesta, él lo provee, a cumpleaños, e incluso también es proveedor de animales para anuncios de televisión y cine. Todo esto recae en que varias sociedades de protección animal, además como las autoridades de los Estados Unidos, dicen, pues hombre, esto no puede ser. ¿Cuál era la idea del sujeto que pagó los $150? Porque uno dice, pero, o sea, más allá de vivir la experiencia, ¿qué buscaba el señor? ¿Qué quería? Dijo que quería jugar con él, acariciar su barriga y tomar fotografías. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Lau, ¿tú qué tienes de yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Bueno, pues sabemos que esta mujer tiene más de 3 décadas de carrera, 200 millones de discos vendidos en todo el mundo y pues muchísimos otros más en su lista de éxitos. Pues ahora Celine Dion se está preparando para dar el salto al cine y va a debutar en su primer papel como actriz a los 52 años. Va a ser una película en la que va a participar junto con Priyanka Chopra y es un remake de una película alemana. Todavía no se ha dado mucha información, pero ya se sabe que Celine Dion va a ser parte del elenco de esta película. Como les digo, no hay mucha información, pero sí que va a debutar en el cine a sus 52 años. Bueno, esperemos que la haga mejor en el cine. María Juliana. Pero Nico, ya quisiera yo que le fuera así de mal como a Celine. Uy, pero es que... pero ¿a qué precio? Ya quisiera usted tener esa mala suerte. No, ¿a qué precio? Te cuesta, te cuesta. Es un precio muy alto, me parece. Yo no lo pagaría. Muy alto ese precio. María Juliana, ¿tú qué nos ibas a contar? Pues yo les digo que transformar tus espacios en casa es divertido si los muebles para tu sala, los repuestos y accesorios para tu carro y los electrodomésticos para tu cocina los encuentras en un solo lugar. Pero es mucho más divertido cuando haces tus compras en las tiendas Home Center con la tranquilidad de que nuestras medidas de bioseguridad están para cuidarte. Cambiar es divertido si la carpintería, ferretería y electrodomésticos los encuentras en un solo lugar. Cuando la niña llegó al hospital Niño Jesús de Madrid, tenía 9 meses y un peso muy, muy, muy bajito. Pesaba 4 kilos, la mitad de lo normal. No dormía, no comía, era puro llanto. Toda su piel se ha vuelto seca y escamosa. Con era tan molesto que quienes lo padecen terminan por provocarse heridas sangrantes en su cuerpo. ¿Cómo voy, Nico? Muy bien. Pero es dramático, ¿no, mijo? Tremendo. ¿Echamos cháchara? Sí, echamos cháchara. Echamos cháchara, doctor. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Toda su piel se ha vuelto seca y escamosa como la de un pez, con una forma muy grave de ictiosis. El pronóstico era delicado. Pero un año después hoy sonríe la niña, tiene un peso adecuado y una piel suave como la del bebé que es. Hoy es un caso de éxito que acaba de publicarse en la revista The New England Journal of Medicine, gracias a un tratamiento que han identificado los médicos e investigadores del hospital. El medicamento utilizado para la piel de pez es secukinubab, que se prescribe para la psoriasis de los adultos, pero nunca se ha utilizado en infantes, como el Mandalorian, como el Baby Yoda. Sí. En el laboratorio han encontrado que tiene que ver con unas células del TH17 que hacen parte del sistema inmunológico y que fabrican la interleuquina 17, que es lo que baja el proceso inflamatorio, el picor y el enrojecimiento de problemas cutáneos. La niña que entró con los pies como Splash, como una sirena, hoy en día es una belleza medieval. Oiga, pero terrible es tener la piel pez. ¿Ustedes han hablado de las personas que son piel pez? Sí, vi el otro día unas fotografías, es impresionante. No, no, no, yo no quiero ver eso. Uy, no, yo no quiero ni buscar. Es impresionante. Debe ser absolutamente impresionante. Es un pez. ¿Cómo? En hay, forma hay otra de que es como piel de mariposa, no sé si. También, si no, claro, es otra que es una enfermedad muy parecidos huérfana, sí. También. No, esa es muy sí. Diferente. Es que esta es una psoriasis. Tú te muy tocas fuerte. Y te tocan y no, o sea, no puedes caminar del dolor. No, dar imagínate las... los pies, además. No. No, es que no mando la foto porque me parece angustiante. En el consultorio del Doc mañana tendremos una cosa psicológica. Invito a los que quieran participar activos en la mesa de trabajo. Serían en este sentido Orlando, si quiere Emilio, si puede, y si no, mañana es su día de asueto. Nicolás, Laura, María Juliana y Jaime, a hacer una pregunta en un panel para el ingreso a la sociedad de Laura Natalia Franco. No, yo estaré. Entonces, yo estaré, ¿no?, en el panel. Pero no es un panel, cada persona hace una pregunta. Y la pregunta tiene que ser de una temática específica o de lo que uno quiera o qué. No. Es que pues yo no sé, yo no sé. ¿Tú alguna vez, Emilio, has estado en un panel para darle libertad a un preso? Yo no. ¿Tú? No, nunca en la vida. Por eso, entonces, me imagino que es Nico usted. No, pues hombre, va a ser un gran debut. Exacto, entonces uno dice, mira, yo me imagino como la película de Shawshank Redemption. Voy a repetir la escena con Morgan Freeman. Última vez, entonces le dicen... Señor, ¿usted por qué cree que está listo para hacer parte nuevamente de la sociedad? El tipo dice, ¿sabe qué? Ustedes, póngame cero ahorita. ¿Y sabe qué? No me jodan más. Y no me hagan perder mi tiempo, porque soy demasiado viejo para venir aquí todos los años a que yo conteste lo mismo y vean que soy un imbécil y que no sirvo para nada. Yo cometí un crimen de niño, maté a alguien de 15 años y sí, me arrepiento, pero yo no me acuerdo ni por qué fue. Pero ¿saben qué? No me jodan más. ¿Por qué no chulean eso y me quedo otro año acá y no me molesten? Yo estoy bien acá. Aprobado y lo sacaron. Es así. Claro. Entonces mañana yo pienso pues hacer una pregunta en que ya se pueda defender. Pensaba hacerlo en francés, pero creo que es un poco difícil. Ustedes me dirán. Parece difícil. No. Pero es Laura Natalia. ¿Tú encuentras que los actos de Jonathan, por ejemplo, yo haría esto, ¿no? Se me ocurre ahorita, pero yo mañana preparo una buena pregunta. ¿Son peores que los tuyos o es lo mismo? Entonces yo ya contestaría... Si soy yo, son peores, Jaime. Es que Jonathan es inocente, la única culpable soy yo. Y estoy preparada para volver a dar el paso. Tú lo dices, perfecto. No, se pudrió todo, así. Y así, pero si la ven un poquito sobrada, vamos volando, ¿no? Ahí no hay nadie pero que grite objeción, ¿no? Claro. No. Al final, cada cual pone aceptada o negada a entrar a la de paz. Pues yo voy a mandar una orden interna, no es una orden, es una recomendación interna al jurado. Porque esto tiene un solo fin, ¿no? Pero vamos a ver cómo se defiende. Y hay que hacer una pregunta, pero puede ser, óyeme, ¿tú entendiste después de esta pandemia el color de los árboles? No, yo no entendí nada. Perfecto. Cada cual pone su nota. Claro. Pero tiene que ver con sensibilidades de la persona, ¿no? Y su impresión del mundo. Yo se la voy a hacer muy fácil, pero la tengo clarísima. Alguien puede decirle, muéstrame un video tuyo moviéndote en danza. No lo sé. Cada cual tiene su pregunta, Nico. Claro, de acuerdo. Orlando tendrá una, Emilio quiere una, Nico debe una, Jaime, son 6 preguntas. Va a ser, yo creo que va a pasar, porque yo la vi muy, o sea, la vi un acto de esos de perdónenme, de contrición, me equivoqué. ¿De qué? ¿De qué habla? Contrición. ¿Cómo se dice, Nico? Contrición. A la pregunta, Nicolás, para recordar un poquitiño el arepasaño. ¿Una MILF o un sugar daddy con el que tendrías una relación sin importar el qué dirán? Vamos a leer a la ganadora ya. Me imagino que siempre será la misma, pero bueno. A Orlando le fascina eso. Y dice, sí, chief. A ver. En un día como hoy, no, María Juli no conoce la palabra MILF porque parece que no observa videos porno. Nico, nota 5-7. Estás en lo cierto. En español colombiano, una MILF es una veterana y un sugar daddy es un viejito verde. Ejemplo, Orlando. Nota, Nico. Me voy a ponerle 5-5. Me pasó algo raro, y es que siempre que pienso en la belleza, en la gema escondida de Linda Lucía Callejas, me suena en la cabeza Quiero Dormir Cansado de Manuel. Es que no hay cómo responder, solo bañar y peinar. Sí, nota, Nico. 5-5. Cucho, contesta, que se ha vuelto más serio porque él ya sabe que no leemos cosas contra las chicas. Yo con todo respeto templo arruga con esa MILF de Rosemary Borges. Buah. Esa dama debe ser una enciclopedia en el arte de hacer sonar el catre, Jaime. Nota, Nico. 5-5. Yo escogería a Amaranta Hank y la propongo para entrevista, Jaime. No, pero no es MILF. Es un baúl de sabiduría del arte amatorio. Mac total, Pasal. Pero no es MILF. No, Don joven. Joker, moldearía a Linda Lucía Callejas con la pepitoria de Bucaramanga. Laura O. Uña en una sola cuajada a la Wash. ¿Ya? Don Joker. El masculino de MILF, dice Pamela Barbaricha, es DILF. Daddy, I like to fuck. No sugar daddy. Porque el sugar daddy, así sea gordo y feo, si cumple el contrato y está picho en plata, vale. Obviamente tú, mi rey, estás más allá del bien y el mal y siempre serás tú porque el vino añeja. Entonces, bueno, hacemos... MILF y DILF, MILF y sugar daddy, ya. Sí, ya eso quedó. Ya se entiende, ¿no? Dejaría todo por Chayanne. Jaime, siempre los escucho. Saludos desde Montreal. Bueno, Vanessa. Vanessa linda, ¿no? O sea, no es cualquier tontería, espere, verá. Que usted sabe que yo soy un poquito curiosito, ¿no? Pues está un poco joven, qué pena, Vanesita. No, tranquilo. El dólar subió 9, el Dow Jones subió 139, el Nasdaq 180, el Standard & Poor's 39, el oro bajó 10 y el Brent bajó 1.4. En respuesta a los originales, dice Andrés Sánchez, Marion Cotillard, Nigella Lawson, Virginia Ledoyen, Marisa Tomei, Michelle Yeoh, Gong Lee, Madhuri Dixit y Salma Hayek. Ídolo, nota. 5-9. Winona Ryder and Girl Interrupted. Ah, cosa rica, dice Sebastiano Campo. Bueno. Pues yo sé que Jaime dirá que es la ganadora más predecible, pero para mí es la hembra de hembras donde la pongan. Yo haría como el Rodrigo, la ayudaría con el asunto de la lacta. Claro. Y con lo que necesitara. Votaría por Laura. estoy entre María Elvira Arango o si no mi peluquera, que está buenísima, el Benjamín. Marta Pérez Cartrón, entre más viejo más churro, con esa voz me puede peinar toda la noche. 5-5. Hay una pareja ilustre que ilustra perfectamente el tema del día. Ana Lucía Domínguez y su foforímera. No sé qué es. Sin pensarlo dos veces, Caro Gómez Film es un sueño de mujer. La venganza de Analía. Nota, Nico. 5-8. Gracias a Isabela Santo Domingo. En mi mente no hay lugar para más lujuria, ni en mi brazo más lugar para musculatura. Hágame el favor. No, 0-1. Gracias, señorita Hoyos, por apoyar mi tuit de ayer, pero Augusto Biden no lo tuvo en cuenta. Y ahí vamos, mijo. Se ve que María Julia no es pornografía. Está clarísimo. Pero vea, mi amor. Culturícese un poquito, pues, para que salga de esa verdura. No. Déjeme que acá estoy parece bien. Unos... Bueno. ¿Y el gaga que está hablando? El Slaughterer. Tartamudo habla. Slaughterer. No quiero, Slaughterer. El tartamudo. Slaughterer. Bueno, Emilio. No sé ni qué horas son, mijo. ¿Qué horas son, Lara? ¿Qué horas son? Son casi las 6:30, 6:27. Ah. 6:27, a la bueno. Pongamos una cancioncita y a continuación los homenajes del día. Listo, vamos con el señor Jamie Cullum y su nuevo sencillo que es de Navidad. Esto se llama Turn on the Lights. Francia, seguimos conectados. Hoy nos unimos para decirte a ti, asociado, gracias. Sin ti no hubiéramos podido mantener esta gran familia en pie. Fincomercio a tu lado. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, mi querido Emilio, ¿cuántos homenajes musicales tenemos hoy para saber, para hacerla bien? 5. Muy bien. Uy, hermano, o sea, esto te, o sea, vamos a terminar a las 8. A las 8. Listo, bien. Nico, bueno. En 1897 nació un día como hoy Joseph Goebbels. Era el ministro cultural y de comunicaciones de Adolfo Hitler. Sí. Ideólogo del holocausto nazi, le dijo un día, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Y curiosamente, y no sé por qué, murió en 1945. No sé qué pasó ahí. ¿Qué le daría, no? Se accidentaría en un carro, algo, ¿no? Sí, alguna cosa que le explotara, alguna vaina. Sí, porque el tipo estaba en 48 años, parecía un roble. Sí, estaba muy bien. ¿Pero qué pasó en el 45? Es que raro, ¿no? Que no me extraño. Pues, raro, ¿no? Raro. Acabó la guerra, ¿será que el tipo...? No, se sentó en su casa a pensar, yo creo. Bueno, primer homenaje, Emilio, por favor. Ok, primer homenaje es este. Un día como hoy, nace en 1930, yo creo que una de las mejores voces de la música cubana. A ella la llaman la novia del feeling. Y yo creo que es la mejor voz femenina de boleros que yo he oído en mi vida, que es Omara Portuondo. No, Omara Portuondo. Ella. No lo confunda, Nico. No, pero ella fue parte del combo de Buenavista Social Club. Y bueno. Olguita Guillot, sí, también, pero. La temperamental. Me quedo con Omara, la llamaban la novia del feeling. Por eso, a las 8 no hemos acabado esto, ¿cómo vamos? No, bueno. Espere, tranquilo, paciente. Esta es una canción que originalmente grabó Alejandro Sanz en su álbum No es lo mismo del 2003. Pero hizo esta versión a dúo con ella. Aquí están Omara y Alejandro con esto que se llama Eso. ¿Y María Juliana qué? Con un balde, ¿no, Nico? Dos. Y una totuda. María Juli, Es correcto, amo, Nicolás. Con loca pasión. Ay, cachas. Se me fue la... ¿Qué le pasó? Espera, se te fue. La voy a... Ahora, mejor Olguita Guillot. Me quedo con Omar, a punto. Yo con Olguita Guillot. ¿Qué vos? No, es que antes uno está al aire, hermano. Listo, aquí estoy. Bueno, Valdés, ¿cuáles? ¿Cuántos? No, dos y un. Por aquí uno. Por aquí uno. Sí, no, pero me gusta, pero Mara muy bien, ¿no? Qué linda. Sí. ¿Pero qué, Alejandro lo mejor o qué? Taurita, háblame. Total, total, por supuesto. Valde acá. Bueno, listo, sigo con mis homenajes. Les dije que es hasta las 8, ¿no? Esto es un problemita. Sigamos. Baby Peggy, actriz gringa, ¿ah? del 18. Falleció en el 2020. ¿Cómo lo pensé hoy con Baby Peggy? Sí, qué piedra. ¿Cuál fue Baby Peggy? Que no me acuerdo. ¿Te acuerdas la niña que le pagaban súper bien? Claro. Claro, sí. Que salió una foto con una cantidad de bandidos y ella apuntándoles, claro, con un arma en un mameluco. ¡Qué piedra! O sea, como de 2 años la niña. ¡Qué ira! ¡Qué ira! ¡Qué ira! ¿Esa es Baby Peggy? Claro. Es Baby Peggy. Y esa nota la hice yo, pero es que no me acuerdo quién era Baby Peggy. O sea, ¿me burlé? Sí. No, claro. ¡Qué piedra! Hablamos una hora de Baby Peggy. Yo no me acuerdo. Sí, ¡qué vejez tan inmunda! ¡Dios mío! ¿Qué hubo de Matthew McConaughey, Nico, Orlando? Bueno, llamemos a Baby Peggy. Bueno, no, sigamos, Emilio, con los homenajes, hermano. No, una medio, no, algo, okay, algo, para que nos explique qué era la pendejada. Pero rapidón, Emilio, es que a este ritmo hasta las 9 de la noche. Ok, listo. Un día como hoy nace en 1946 en Londres, Inglaterra, Peter Green, integrante fundador de Fleetwood Mac. Mucha gente conoce la formación setentera de Fleetwood Mac, que era Stevie Nicks y Christine McVie, Lindsey Buckingham y todo eso. Esto fue antes, eran más psicodélicos en esa época, finales de los 60. Esta canción la gente la conoce por Santana, pero la original es de ellos, composición de Peter Green, que de hecho falleció este año. Aquí está Black Magic Woman. Got a black magic woman. Got a black. You got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Es que me parece increíble. Y ahora sí me voy con Nico. ¿Cómo Santana se tiró esta canción? Pero eso, meterle ritmos latinos. Se la tiró, el ritmo latinito. Así. Esta es la canción. Sí. Qué berraquera de canción. Muy buena canción. Suámosle, por favor. Oiga esto. Se siente bien. Full psicodelia, ¿no? No, estaba perfecto el tipo cuando lo grababa. Sí, estaba. No, pasaba todos los sentidos. Pues estaba en aspirina. Bueno, listo. Listo, listo. Pero Santana se la tiró, Nico. Sí, se lo dijo. ¿Cómo se la petaqueó ahí metiéndole? No. Tengo que decir que me fascina la versión de él también, justamente por lo diferente. En un día como hoy, en 1971, nació Winona Ryder, actriz americana. Y Jimena Sariñana, actriz y cantante mexicana. Y To Love, cantautora sueca. ¿Qué vamos a oír, Emilio? Bueno, no, nació un día como hoy. Tengo ahora este señor, el señor Denny Lane, fundador de dos bandas importantísimas, de The Moody Blues primero y de Wings. Wings solo tuvo 3 integrantes constantes, que fueron Paul McCartney, Linda McCartney y él. El resto iban rotando cada año, básicamente. Entonces, en homenaje al señor Denny Lane, oigamos un poquito de Band on the Run. Band on the Run, que fue número uno en Estados Unidos, y me parece increíble porque es una canción muy difícil. Son 3 canciones en una. A mí lo único que me gusta es la canción que va ensanduchada. El resto me parece pésimo. Pero la pregunta mía, Nico, es cómo la gente entendía esto es y llegó a ser número uno una vaina tan difícil, porque son es tres canciones. Esa canción. Y es una canción es que es una, sí es una vaina como de retazos. Sí, y fue un éxito comercial. No, fue número uno en las listas. Y uno, pero sí. ¿Cómo? Yo me senté a oírla ahorita y empieza súper bien, en la mitad una vaina chévere y al final una vaina... Digamos que son tres canciones y además los empates de las canciones no cuadran. No, son súper a la brava. A la brava. Es la genialidad de McCartney. Es la genialidad de esa banda realmente. Y yo no entiendo cómo esa vaina fue número uno. Sí. O sea, yo... imagínese un gringo que vota por Trump oyendo esto y decir... No, pero ¿cómo? O sea, para ser número uno en Estados Unidos tiene que llegarle a todo el mundo, ¿no? No, y además, no, hoy en día una canción, hoy en día que los éxitos duran 3 minutos con esfuerzo y se necesitan 16, se necesitan 16 personas para componer una canción. No, esto dura 5 minutos, son 3 canciones en una y todas compuestas por un tipo. Muy complicada la canción, es que yo la oigo y digo... ¿Cómo esta vaina, que se le notan los retazos, claro, cómo fue bravo. Número uno en Estados Unidos? Estuvo una semana, pero no se me olvida. De la canción 1 a la 2, ahí hay como una pequeña transición que es un poquito más amable que la 2. A mí me parece la última extraordinaria. Es... La última, uy, no, es como, hermano, se nos acabó la plata. A mí me gusta. ¿Hay alguna vaina? ¿Sí? Es así. No, yo sé, pero es un pegote ahí como con Colbón. O sea, medio con pavas. Es como es medio inentendible. Conti, la última parte. Bueno, y finalmente, Emilio, ¿podemos terminar los homenajes? O hasta las 8, tú decís. ¿Ustedes se acuerdan que hace poco celebramos el cumpleaños de un holgazán llamado Tito Jackson? ¡Hombre! ¿Pero claro, lo vamos a volver a celebrar hoy otra vez? No, pues para hoy cumple otro de ese combo, pero este por lo menos compuso algunos de los éxitos del grupo. Randy Jackson. No se debe confundir con el Randy Jackson de American Idol, completamente diferentes. Y este entró al final, básicamente. Él entró al grupo al final cuando ya ni siquiera se llamaba The Jackson 5, se llamaba The Jacksons. Y esta canción tiene una historia, y es que un día Michael lo cogió a él en la casa ahí tocando piano, tocando como unos acordes en el piano, y le dijo: oye, brother, eso que estás tocando ahí, que es no una vaina ahí que estoy me inventando, no es nada, no, brother, eso desarrollémoslo, compongamos esto, que esto puede ser éxito, y resultó siendo uno de los éxitos más grandes de The Jacksons. Aquí está Shake Your Body Down to the Ground. Bueno, Niquito, mijo, ¿qué más? Ya estamos echando chachara, ya nos presentamos con chacharita, ¿no? Sí, ya, claro, sí. Mañana Laura Natalia Franco, tan bella. ¿Cuánto tiempo estuvo en el cajón, Jonathan? Pregúntale privadamente. Yo creo que muestra, a ver, echamos cabeza. ¿Como 3 meses? Por lo menos, sí, en esas mazmorras. ¿Cuánto tiempo estuvo Laura Natalia Franco en la gaveta? Bueno. A la pregunta, Nicolás. ¿Una MILF o un Sugar Daddy con el que tendrías una relación sin importar el que dirán? Jonathan Gómez dice con Carolina Gómez, sin importar lo que diga el director. 5-8. ¿Usted sabe que mi hermano Julio se está viendo La Venganza de Analía? Está enloquecido. ¿En serio? 100 capítulos. ¿Pero enloquecido con qué? ¿Con la trama? Con la película, sí. No. Andrés Sánchez dice, qué inmundo es esa versión de Santana. De acuerdo con Jaime y Nicolás, si uno se da cuenta, ese punteíto de Santana es lo que le ha dado de comer. Nico, nota. De acuerdo, 5-8. Estela Uribe, Gary Oldman, para conocer el Drácula que alguna vez interpretó y me cautivó. Nota, Nico. 5-4. Me perdonan, pero tengo una fuerte atracción, dice Felipe, sí, por la ministra de Educación María Victoria Angulo. inteligente, emana cultura y distinción, llevaría mi vida a nuevos niveles en todos los aspectos. Nota, Nico. 5-4 por la sinceridad. Jaime, desde hace 9 años, la mil de mis sueños y la mil también. Jennifer Connelly, esto es un cosote. Uy, eso es divina. Hola, ¿en qué anda Elizabeth Hurley? Que esa sería una gran... No, no, no, un minutico. Estamos hablando de Jennifer Connelly. Divina, ¿no, Laura? Sí, guapísima. Guapísima, guapísima. La MILF que sopló a los ojos y nunca engordó. Paula Andrea Betancourt, qué bizcocho de mujer. No tiene presa mala. Un poco ordinario. Nota, Nico. Bueno, 5-4. María Juli, nota. 0-1. ¿Pero por qué? Yo pregunto, no, por qué. Porque es mi nota y mi nota es subjetiva. Aura Cristina Geithner. Eso es mucha hembra. Arbey Moncada. Nota, Nico. Le digo que alta mil. 5-5. Y esta Mac Charik León. ¡Uy! Es mi punto más alto. ¡Uy! Cinco, eso va todo siete. Ligadito con el argentino y con la otra mil, ¿no? Listo. Uy, pero alta mil. Sigamos. Es que, bueno. Doña Bella, la he visto ahí en Doña Bella. Ahí hubo un problema en Doña Bella, es que era, se volvió un trío amoroso y complicado. Uy, es que Doña Bella era muy necia, sí. Sí. Uy, era muy necia. Un poquito. Uy, pero era atractiva. ¿Cómo? Sí, uy. Mucho, mucho. ¿Qué? Charik Leona diciendo Doña Bella, uy, pero era muy polémica. Estoy nervioso, Dios. ¿Qué pasa? Debería odiar todo ese grupo social, pero no. Estoy in. I'm in. Bueno, bueno. Bueno, ya volvemos, muchachos. Los voy a dejar 5 minuticos. Por favor, Nico, no coja la palabra solo. Es que yo llego y sigue Nico, y va Nico, y no habla sino Nico. Y nadie le cae encima. ¿Sabe que con yo me voy garras. 5 minutos? Y se acaba el programa. No. Y si le pido que se va a 20, usted no tiene ningún misterio, ¿no? No. ¿Quiere que le dé el tiempo? ¿26? No, no, no. ¿Está bien? No, tranquilo, tranquilo. Diga, a ver, no me tires ese anzuelo. ¿Cuántas canciones me caben en 20 minutos? No, me caben como 10. Sin problema. Son las 7 de la noche. Y el día de las elecciones es en 5 días en Estados Unidos. Es en el martes, noviembre 3. Me preguntó Ramsés, ¿usted va a hacer algo? Le dije, pero ¿yo qué hago a las 6 de la tarde? No, pues, ¿de con qué, ese grupo? Exacto. ¿De qué hago? Pues voy a mandar a Nico a Washington, que el tipo quiere viajar, ya rogándome que lo mande para Estados Unidos hace rato. Sí, urgente. ¿Usted quiere o no? ¿A lo buenísimo. Mando? Buenísimo. ¿Ah? ¡Ah! Cuídense mucho, eso está muy feo todo. Ya volvemos. Por primera vez todos en el planeta tenemos un enemigo en común. Por primera vez millones de seres alrededor de la Tierra nos ponemos de acuerdo en algo a la vez. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos saldremos al otro lado. Garaje Bossi, en los outlets de Bogotá, del 15 de octubre a 2 de noviembre. Bossi, una persona original. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no. Los de abajo y la situación de seguridad en Bogotá, que hoy tuvo un episodio lamentable y triste en la estación de Transmilenio, la calle 85, cuando pasó Osvaldo Muñoz, un hombre de 41 años que iba sentado, vio cómo se subieron unos ladrones para atracar el bus en la estación de la calle 72. Muñoz, que trabajaba como mensajero, él era mesero en un restaurante en Chía, en Aguapanelas, pero por la pandemia le ha tocado dedicarse a otras cosas. Fue una de las víctimas de este robo, recibió una puñalada y murió dentro de uno de los articulados. Tristísimo, por eso muy abajo la seguridad en Bogotá, que cada día nos da nuevas decepciones, nuevas tristezas. Y esta, la de Osvaldo Muñoz, que bien vale hacerle un pequeño homenaje. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo también, con David Guillot, el productor de Hollywood, que estaba en libertad bajo fianza tras ser acusado por múltiples mujeres de violación, agresión sexual y secuestro. En junio de este año se le había dado la libertad condicional mientras esperaba juicio, pero volvió a ser arrestado por una nueva imputación. Bueno, Lau, ¿arriba o abajo? Pues esto sería arriba, porque siempre me dan material para mis notas y además me causan muchísima risa, porque es el tema de la moda y cada cosa que sacan que uno no sabe si es un chiste o de verdad cómo es que le van a pagar a la gente para que haga este tipo de cosas. Pues resulta que Gucci acaba de presentar unas medias en redes sociales, se han vuelto muy populares, y es que son unas medias veladas, pero que están completamente rotas. O sea, así como cuando... ¡Ay, se ve! Bueno, yo no uso medias veladas, pero pues cuando no, las uso, que uno dice, ¡ay, se me fue un punto! No, esto es entero. Uno las bota. O sea, Gloria Trevi, pues. Claro, o sea, uno tiene un puntito total, y las bota, total, Lau. Tipo Gloria Trevi. Sí, exacto, exacto. Pero pues estas medias salen con un valor de $190. ¡No! ¿Qué? Entonces, no, pues, por no, supuesto, no, no, la gente dice, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, hay comentarios bastante divertidos, como por ejemplo alguien que escribe, Dios, tengo muchos de estos pares de medias. Sí, claro. Son Gucci. Sí, haber sabido, ¿no? Obvio, y por supuesto. ¿Para qué les echan esmalte? ¿Para qué las botan? Exacto, ¿no? El esmalte acá, no, no te digo, no es un punto, Nico. O sea, están... Tremendamente rotas. Gloria Trevi, sí, o sea, total. Sí, total, pero $190, esa es la última invención de Gucci. La moda últimamente está bastante, bastante extraña. De verdad, entre el vestido para hombres, no, todo es muy confuso. No, respeten un poco, pues. Emilio, vamos con música. Ok, listo, vamos con esto que... Dice así, del 2002 llega No Doubt con esta canción de su álbum Rocksteady. Esto fue número 13 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido, y se llama así, Hello Good. El mismo año 1812 en el que Napoleón arrancaba en Europa su fracasada campaña contra Rusia, que lo llevó a tomar una Moscú incendiada, en Norteamérica comenzaba otra guerra que acabaría también con fuego en la ciudad, sobre todo de sus símbolos. La ciudad era Washington, y en ella ardieron el 24 de agosto de 1814 la Casa Blanca, el Capitolio y muchos edificios militares. El presidente era James Madison, que huyó con su gobierno a Brookville, una pequeña población de Maryland, conocida como la capital de Estados Unidos por un día. Sería la única vez que una potencia externa y rarísima iba a lograr tomar a Washington tras su independencia. El gobierno abandonó la ciudad al conocer su derrota en la batalla de Bladensburg, a solo 14 kilómetros de la capital. Madison, the president. El presidente Madison dejó a su mujer Dolly y a sus empleados esclavos para salvar de la Casa Blanca los objetos de valor. Gente como el esclavo Paul Jennings, de 15 años, descolgaron el retrato de George Washington y huyeron. La ocupación de la ciudad duró 26 horas y todavía será recordado ese momento inolvidable. Bueno. Nico, nota, por favor. No, pero pues, con ese drama, a veces a 5-9. ¿Qué país incendió todo eso en 1814? 20 segundos. Faltan 10. Orlando, Canadá. Laura Hoyos, el Reino Unido. Nicolás Samper, Francia. María Juliana Correa, Francia. Inglaterra es la respuesta correcta. Más uno para Laura Hoyos. En los originales, chapo. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno, ¿por qué? ¿Por qué menos uno? No al lugar. Muchas gracias. ¿Estuvo engolado, Nico, o muy triste? No, muy triste. Pero le digo, Sabu era un patinchado al lado suyo. Un drama. ¿Cómo darle paso, Laurita? Inglaterra. Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 8 puntos y Nicolás tiene menos 1 punto. Orlando, ¿algún comentario sobre su desastrosa participación en el Arepaso este mes nuevamente? No, señor, ningún comentario. Y desastrosa no, estoy a 3 puntos nomás. Desastroso estuve cuando tuve 40, ahí estuve desastroso. Uy, ese fue aquí lo que estoy es bien. Sí, bien montado acá. En tu mejor momento, te digo. Claro, no, aquí estoy bien montado. Me siento bueno, bien. Mañana explico. Mañana no es un juicio, mañana es una indagatoria. Es una terapia de choque. Es una audiencia, no, es una audiencia para escuchar a un prisionero que quiere salir de cárcel y reintegrarse a la sociedad. Su nombre es Laura Natalia Franco. Eso es todo. No piensen que es un juicio y que vamos a nada. Cada persona hace una pregunta y dice accepted or rejected la libertad. La mía de entrada es accepted, pero que no brutalice, ¿no? Y que no empiece a mirar en internet las preguntas, porque eso es delicadísimo, Nico, ¿sí o no? Bueno, hay que confiar. Bueno, vamos a leer a las niñas. ¿Cómo es la pregunta, hombre? Está bueno el tema. Lástima que la gente no reacciona. ¿Una MILF o un sugar daddy con el que sostendrías una relación y que no te daría sentimiento de culpa, no te importaría el que dirán? Pero es que imagínese este, Ivano Chica, sin duda Mónica Bellucci, no quiere, ¿qué más quiere? ¿Ah? Bueno, pero es que Mónica Bellucci es linda, ¿no? No, pero es que eso es un imposible, eso es una divinidad. Tremenda. Andrea Guzmán, esto sí es una... Uy, ¿cómo no habían dicho ese nombre antes? Paré a uno viendo ese cacaíto. Uy. Y es que es toda, con la única super mil de este país, Laura Janet Acuña Ayala. Aunque estoy seguro que ella no volteré a mirar ni para escupirme, Moisés. Sí. Pero no angulo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Nota, Nico. 5-8. No me importa lo que piense el director, pero para poner a morder almohadita a María Fernanda Cabal, nota, Nico, Edwin sí, Martínez, 5-9. 0-1 y 5-9, tengo una dualidad de sentimientos. Pues a mí la señora Aura Cristina Gainer, pues me hace alisar algunos pliegues de mi anatomía. Es que después de eso uno, ¿qué más lee? ¿Qué dice uno ahí? Ah, me encanta la belleza de Susan Sarandon, una dama. Ah, pero la primera la vuelvo a leer para que María Juliana note. A ver. Pues a mí la señora Aura Cristina Gaynor me hace alzar algunos pliegues de mi anatomía. Nota, María Juliana. 0-1. ¿Pero por qué? Está diciendo que lo excita. Sí. Y yo le pongo Nico, 0-1. Nota. 5-9. Por mis gustos de la tercera edad, yo le doy una oportunidad a Joe Biden. Ojalá no quede de presidente y nos fugamos a Rusia. 5-8. Ahí vamos. Pero no han contestado mucho, yo no sé, pero es un tema bueno, ¿vale? Es un buen repita el tema el día, amigo. ¿Una MILF o un sugar daddy con el que sostendrías una relación y que no te importaría el qué dirán? Falta un arepaso. Bueno, don Emilio Sánchez, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Bien, bien. ¿Cómo vas tú? ¿Tenemos más musiconguita hoy o qué? Claro. Dale. Una canción tremenda de Burt Bacharach y Hal David, que originalmente era un musical de Broadway. Promises, un musical que protagonizó Jerry Orbach, escrito por Neil Simon, y que de por sí fue basado en una película clásica, en la película The Apartment de Billy Wilder. Esta versión la hace Jonathan Butler de esto que se llama I'll Never Fall in Love Again. Los holgazanes, y espero que sí. Nicolás y las niñas me den la razón. Esto pasó el 19 de mayo del 2018 en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Se dio por supuesto que habiendo sido Meghan Markle actriz, los actores que fueron eran muy cercanos. 2 años después de aquel enlace en el que asistieron ella con el príncipe Enrique, ¿no? Harry. Sí. Pues 800 invitados con derecho a entrar en la capilla y 2.640 ciudadanos del pueblo llano a quienes agasajaron con un cóctel en el piso. Se descubren detalles obvios de los novios porque no conocían a los invitados. Par de holgazanes. Entre los invitados lo que no nos estaban, cuesta hacerlo fiesta. Claro, exacto, entre literal. Los invitados estaban George Clooney y esta niña Amal, que le debe parecer a María Juliana lo más divino que ha visto en su vida. Eran ella vestida con falda asimétrica de Stella McCartney y Pamela, juego de Stephen Jones, destacó por su elegancia y elección color mostaza. Y él, con ella, con una corbata a rayas y un pañuelo del mismo tono sobre su traje gris y bastante, bastante amanerado. Pero, el actor y la abogada tuvieron asientos de honor junto a Lady Catherine Warren, madrina de Harry, y el hijo de la princesa Margarita, el vizconde Linley. ¿Holgazanes o no? Uy, ¿cómo? Pero es decir, no le saben a usted hervir un agua. Pero ahora, usted tampoco sabía hace 6 meses, Nico. Pero ahora, Rachel Johnson. La hiervo con mis manos. Hermana del primer ministro británico Boris Johnson, ha recordado una entrevista en Airmail lo que le contó Caroline Bartholomew, antigua compañera de piso de Diana de Gales. Bartholomew también estaba sentada junto a los Clooney en la capilla y mientras esperaban a que comenzara la misa, conversó con ellos. Entre las preguntas más obvias que les hizo fue ¿cómo conocieron a los novios? Y contestaron, no los conocemos. Es que... fuerte, ¿verdad? Qué cosa tan difícil todo. Johnson, después de esta revelación, apostilló que obviamente la lista particular de invitados del Duque y la Duquesa, que incluía a la tenista Serena Williams y la comunicadora Oprah Winfrey y el matrimonio Beckham, no podrían ser todos viejos y queridos amigos de la pareja. ¡No los conocían! No, qué horror. Es que, ¿qué no entiendo? Yo entiendo que a uno lo inviten ellos, pero ir es de ser unos holgazanes, pero, lagartos. Sí, me parece una lagartería absurda. O sea, yo digo, bueno, me llegó la invitación, pero es que no necesitan. Pero es que no sé quiénes son esos manes, tengo que ir a Londres. Este combo, no sé quiénes son, yo para qué voy allá. Exacto. Uy, a mí estos porque me invitan, yo no los conozco. Qué lagarto. Pero es la vida real cuando hay un Nobel. ¿Regalo? Además, imagínate. Fuera de yo no sé, mi amor, pero ¿a ustedes les parece normal que al final les digan, no, oye, ¿ustedes conocen a los dos? No, no. ¿Y por qué viene la holgazanes, lagartos de micos? ¿No? ¿Para qué van? Es que no entiendo cuál debe ser el disenso en una casa diciendo, ¿vamos o no vamos? No entiendo. ¿Cuál es la motivación? Sí, no, de ir, o sea, de entrada no hay. Donde no, hay... no sé quién es quién, donde no me conocen. ¿Está bien mi nota o está mala? Está muy buena, pero es que... Es que hay mucho para discutir, de hecho. Sí, es que no entiendo en qué momento se les ocurre. Vamos a invitar a una gente que no conoce a la pareja y no, por otro lado, ¿sabes vamos por qué a ir a esa boda? No. No, Meghan Markle... Es imbécil. Dicen, bueno, ¿a quién invitamos de Hollywood? Porque estoy de allá. Invita a este es un lagarto, este va, este es un holgazán. Sí. Y ponen a cuatro tipos y van. A mí no me parece grave Meghan Markle invitarlos, porque es que finalmente pagó el pueblo inglés, ¿no? Sí, pero yo para qué invito gente que no conozco. Sí, que ni fue. ¿Tú puedes creerlo? Entonces todo el mundo dice, ah, no, es que ellos son de Hollywood, ¿sí o no? No, pero es... Y la vieja les dice, óigame, ¿y ustedes a quién conocen de los dos? No, nosotros no. Ninguno. No, qué oso. Sí, no, terrible. Imbécil todo. Pero es grave, sí, porque los tipos siguen sentados ahí, sí, los ponen en el mejor puesto al lado de la hermana de Boris Johnson. Claro, no como por experiencia ahí. Uno dice, bueno, hay que... No, yo no voy a esas experiencias. No, sí, mira, Laura Catalina, o como te llames, no. Es un error lo que estás diciendo. No, pero digo, o sea, pues... Así no tengas plata, no óigame, menos, es que lo manda a invitar al rey de Dinamarca al matrimonio de la hija. ¿Cómo? No, pero yo sí voy. Que haga un chucurú, ¿cómo se llama? Si un cucurucho con la invitación y usted sabe el paso siguiente. No, es que, ¿tú qué opinas, no, María Julia? No, yo, o sea, invitar a gente que uno no conoce me parece una estupidez. ¿Y si pero invitan? Si a mí me... Yo sí voy. No hay peligro. La sillita. Yo voy si hay alguien conocido. Así no conozca a los novios. Si conozco pues conocido, a alguien, o sí, digo que me inviten con pareja, con más uno. Si no, es no. Que una cosa es conocida. Ahora, mira, chico, a uno no lo invitan con tiquetes. A uno lo invitan a la reunión. Claro, claro. Porque ya presumen que hay para el tiquete. Tienes que reservar y para la estadía, ¿no? A 2000 euros la noche. Y tiquetes desde Los Ángeles en primera clase, me imagino. ¿No? Los tipos no, llegando llegan en metro y quedándose en un hostal, uno todo pobre. Sí, claro, no. Todo paupérrimo. Usted nunca lo van a invitar, Nicolás. Hágame caso. No, llegando en metro, pero después a pie. Usted imagina, usted y Catalina. No, me imagines eso. ¿Hostal? ¿Qué hotel? $2000. ¿Hostal? No, pero no, igual. No, en metro. Qué oso mendigar ahí la amistad. Sí, no, es que ellos llegaron frescos. No. Mi pregunta es, ¿llegó mal con el man? Y todos, George, no sé qué, le sientan al mejor puesto. Claro, y alguien pregunta, y el tipo oye, feliz, ¿tú a quién conoces de los novios? Y dicen, no tenemos ni idea quiénes son. Es una locura. Todo. Lagartos, holgazanes, haraganes de cuarta. Me da pena. Es absurdo, pero absurdo. Todos en la misma bolsa. Y riéndose, y como si se conocieran todos. De años. Oh, claro, es que me acuerdo. Ah, no, es que tengo la foto, si pero fueran yo no íntimos mando de todo el mundo. Eso entran y la vieja se metió $30,000 en su en su pinta y el otro man sacó un Brioni. No, joder, es que ¿para qué hacen eso? Es que inexplicable. El ajuar del ajuar. Para mí es inexplicable. No, para mí es la estupidez más grande del mundo. No, bueno, va al 60% de la votación de Estados Unidos ya, ¿no? Y pues, hermano, eso es un jurgo. 82 millones de votos. ¿Cuánto es el censo entonces? ¿Como ciento y pico? Sí, por ahí. No, por ahí que ciento, sí, 140. ¿Por ahí 150 debe ser? Ya no sé. Bueno. Ya puse la cháchara. Los holgazanes. Yo no conozco, es que fuera de gay es holgazán George Clooney. Es que de verdad. Ya no hay más derecho. Esta historia que está contando. Es la mejor historia. Indignante, es indignante. Es como para que lo inviten a uno y uno va pasando y le dando un bofetón a cada uno de los comensales. Pero es que este es este par. Que son George Clooney y la tal Amalesa libanesa, que me cae como una patada, porque es que todo el mundo es, uy, qué distinción, qué bagre, anorexia. Pero déjela, pero no, nadie es feo. No me gusta. Ah, bueno. Y todo el mundo, uy, qué belleza, qué elegancia, qué cultura, qué carrera la que ha hecho en derecho internacional. No me gusta. Pero y el otro con su amigo Randy Gerber por ahí, Montenegro, molestando en una moto ahí. No, es mucho man. Pero, qué de verdad, hola. Ella en Londres y en Los Ángeles fiestas solo con amigos. Nunca va nadie sino varoncitos. Perfecto. ¿Tu opinión, María Juliana? Pues prefiero no opinar. ¿Pero qué es esta verdura? ¿Qué es este verdor, Nicolás? ¿Pero por qué verdor? ¡Nico! No, pues es que, ¿qué le digo yo? Estoy... ¿La sillita? ¿La sillita? Verde que te quiero verde. Tal cual, verde que te quiero verde. Un verdor. Sí, a ver. Ábreme, John, ahora sí me puedes... Estaba al aire, Emilio Fresco, que yo a veces se confunde. Bueno, ¿qué ibas a decir? Porque ya voy con el arepazo número 3. Que verdura, pero que más. No, es que Jonathan a veces le confunden las manitas, como las de Yoda, ¿no? Baby Yoda. No, que las de Yoda. Óigame, ¿sabe qué vi? ¿Qué? La película de Almodóvar, qué vaina tan increíble. ¿Buena? Laura, La Voz Humana es un monólogo que hizo Jean Cocteau, pero me lo eché, esa Tilda Swinton brutal. Ella entra, hace la presentación de ella como 10 minutos y después hace una llamada a su pareja y habla 20 minutos con un final inesperado, pero vieras los colores, la escenografía, es como en un estudio de televisión. Se cambia 4 veces de ropa en la conversación. Y esos colores de Almodóvar, no, ese es un monstruo. O sea, no hablemos más. Dura 31 minutos. Mi mejor recomendación. Se llama La Voz Humana. Cortometraje en Venecia, seguro nominado al premio Oscar este año. ¿De verdad? Espectacular. Es que es cultural y muy bien escrito el guión por Pedrito. En inglés, alguien se lo escribiría en inglés, pero muy bueno. Arepazo número 3, fin. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Este lo quiero hacer con música y no la preparé, hombre. ¿Pero qué música? No, dificilísimo. Vamos con uno más fácil. ¿Por qué? ¿Pero ¿Listos? Es difícil la canción o qué? No, el tema es complicadísimo. Bueno, pues estamos hablando de un señor que acaba de renunciar a sus negocios. La esposa se llama Miriam. Y él se llama Sheldon Adelson. Y el tipo está vendiendo su negocio por $6,000 millones, según el Wall Street. Él dice que la pandemia le acabó la vida, que su trabajo cayó al 42% de ingresos, decidió conservar su negocio en Asia, que creo que es donde le da plata, y el adiós de Sheldon es una extravaganza en lo que se inventó. Tiene 87 años, se mueve en un carrito eléctrico. El año pasado sufrió un cáncer, pero él es el mismo tiburón de los negocios de siempre. Hijo de un taxista de Boston, de una familia humilde judía. A los 12 años le pidió $200 al tío y se los robó. ¿Cuál es el negocio que está vendiendo por $6,000 millones? ¿A qué se dedica el señor Sheldon Adelson? Muchas gracias. Y todas las pistas. Y dos pistas brutales. Ustedes que yo ni miré, pero van a mirar la hora a qué horas escribieron, ¿no? A ver, dos pistas di. Laura Hoyos a la moda. Orlando Rivera, venta de automóviles. Nicolás Samper, taxis. María Juliana Correa, galerías de arte. Menos uno para Laura Hoyos. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nacido en Boston, empezó a mover dinero cuando tenía 12 años. Le pidió $200 a su tío para comprar una licencia para vender prensa y se lo robó. Sheldon Adelson, el magnate. Tiene dos hoteles y un centro de convenciones que saldrán pronto al mercado por $6,000 millones. Una de sus propiedades es un hotel que se llama el Venetian, un lugar frecuentado por gondoleros que no hablan italiano, en una piscina cristalina y una reproducción exacta de los elementos más reconocibles de Venecia. Adelson debe prever que este tipo de turismo tiene mal futuro, a pesar de que Donald Trump, al que impulsó con sus millones a la presidencia, le dio mucha plata, diga que el fin de la pandemia está a la vuelta de la esquina. Perdió en su ocupación o 42% frente al 100% del año pasado. El empresario sí conserva sus negocios de casinos en Asia, su verdadera fuente de dinero, después de haber levantado casinos más exagerados en Macao y Singapur. Las Vegas solo suponían el 14%. De sus ingresos. Esa es la historia de este muchacho que tiene casinos en Las Vegas y su negocio era en Asia. ¡Dios mío! No hay más puntaje. ¿Qué más? ¿Cómo quedamos, Laura, por favor? Lo siento. Orlando tiene menos 12 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 9 puntos cada una y Nicolás tiene menos un punto. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo hacer para que Nicolás quede en positivo? ¿Ustedes me pueden ayudar? Está difícil. ¿Laura? Está complejo. ¿Laura? No, yo no te puedo ayudar. Tú puedes ayudar a Nicolás. Yo no te puedo ayudar a ti. Está bravo porque le puse... Tú sí lo puedes ayudar. Pero es que la moda... No. Será muy lejana. Sí, claro, no, pues... No sé. Hacerle una recarga de internet. Más lejano que los taxis. Los taxis. No, podía ser un negocio de taxis en Asia. Yo sé. ¿Quieren que le ponga menos uno a alguien de los taxis? No, venga, pues se lo no, era un comentario al aire. No, venga, se lo ponemos, a ver quién puso. Taxis, Nicolás. Menos uno para Nicolás también, pero sin canción. Sin canción. ¿Usted está de acuerdo, Nicolás, o es vengativa la situación? No, yo no me voy a pronunciar al respecto, pero sé de dónde vinieron los focos. No, pero sabe que en ese orden de ideas le metemos un menos uno también a Orlando Rivera por venta de qué, Ala, de automóviles, y a María Juliana Correa por galerías todos, de arte. Pues, a todos. Claro, de una vez. Ah, bueno, listo. Pero es que entonces, ¿por qué taxis y no galería de arte, Nicolás? Si se pusieron tan piquis, ¿no? Porque sí, de acuerdo. O sea, ¿qué más galería de arte a los hoteles que taxis a los hoteles? O sea, y entonces, ¿qué se van a pie, como yo al matrimonio, se van a pie a los hoteles, la gente? Exacto, buscaron tanto que, ¿cómo va el arepaso, Laura? Todos menos uno. No, es que de verdad, entonces, es que se ponen a picar ahí. A buscar. ¿No es que te parece que el taxi y galería de arte y el otro venta de automóviles? No, el señor era un señor de casinos. Ahí está la venta del producto. Son dos hoteles, el Venetian y otro, y cobra 6,000 millones de dólares. A ver, ¿cómo era el repaso? Es que de verdad, tampoco, Nicolás. Orlando tiene menos 13 puntos. Ya lo María cogen ustedes, boludo. Lo importante es que Nicolás puntos. No llegue al positivo. Yo tengo menos 9 puntos y Nicolás Samper ahora tiene menos 2 puntos. ¿Cuánto tiene María Juliana? Es que menos 10. Menos 10. Sí, pero ¿por qué galerías de arte chévere? A mí me pareció sí. Que lo más malo era lo que dijo Laura, pero a no. A mí me parece que lo más malo es los taxis. De todas Por eso, respuestas. A mí en este momento me parece que todo es pésimo. Orlando, ¿algún cuestionamiento? Es que no, el que busca. No, para nada. El que busca pero encuentra. Pero solamente la pregunta que decía que cómo hacer para que Niquito se vuelva en positivo. Tengo la respuesta. Es recargarle el internet y ya, fácil. Qué chiste tan malo, de verdad. No es chiste, es verdad. No es chiste. Es lo peor que se ha oído en la radio. No, es que no es chiste, es verdad. Se le recarga una recarguita. De 20 mil pesos y ya. Dígame usted eso, Yo no entiendo ni siquiera de qué se trata eso. El rey del documental hablando de eso. El pueblo, sí. Una recarguita ya. El rey del documental hablando de eso. Una recarguita. Tipo que lo sacamos, que lo vimos. Porque que lo vimos robar durante 3 meses con Nelson. Usted no debería hablar de eso. En solamente una hago una pregunta. ¡Dolosa! Solamente hago una pregunta. Es que es muy extraño, y no sé si las niñas se pronuncien, no sé si sean capaces de decir alguno, pero es que es muy extraño, incapaces. Digo yo. Hablo ¿Nos está diciendo incapaces, Orlando? No sé si hablo sean capaces. Me parece que hablo a título personal. Es polémico. Hablo a título personal. Perdón, hablo la Laura Hoyos es capaz, María Juliana no hablo, también. No hablo. Listo, no hablo porque me dejan hablar. Incapaces. No hable. No, porque no dejan hablar, ¿para qué? Hable, sea varoncito. Es que no dejan hablar, todos quieren hablar y no dejan hablar. No es capaz. A ver, ¿usted no entiende? Yo lo que decía es que es muy sospechoso, muy raro, que el Calvete siempre iba adelante con 15 puntos, con 12 puntos, con 10 puntos. Yo no sé, a mí se me hacía rarísimo eso, que de un momento a otro comenzó cuando cambiaron las reglas del concurso. Con menos uno, menos dos, menos cinco, menos seis. Yo no entiendo. Pero algo pasó. La pandemia adelante, hizo Orly. Algo. La pandemia hizo algo. Pero que sí, sigue yendo es adelante. Es la nueva normalidad, hizo algo. Hizo algo. Yo no sé, algo pasó con la pandemia. El mundo cambió. Él se reinventó y quiere jugar en los valores. Estoy ganando, pero en negativo. Es su reinvención. Lo que no ha cambiado es que sigue ganando, ¿no? Va ganando, pero es que yo no sé por qué es negativo cuando se opera positivo. Y lo que no ha cambiado es que Orlando siempre pierde. O sea, es una fina. Ah, no, esa sí es la vieja normalidad. Esa sí es la constante. De eso sí ni hablemos porque es la constante. Eso no va a cambiar. No, pero la verdad sí, A mí me pareció la pregunta, la respuesta más rara, la de Laura, y me dijo, sí, me parece muy raro y lo acepto. Y lo dijo. Y arranca María Juliana, que es que me parece que listo, chido. No, pero yo simplemente dije, fue más raro que los taxis. Fue una pregunta al aire, suelta Laura cualquiera, dijo, sin ninguna intención. Laura dice, no sé qué me pasó, tienes razón, al aire. Y tú empiezas a chuzar, listo. ¿Cómo era el repaso, Laura, para terminar? Gracias. Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 10, yo tengo menos 9 y Nicolás Samper tiene menos 2. Eso es todo lo que hay que hablar. Entonces, ¿quién ganó el Twitter, Nicolás, a la pregunta? Sobre la pregunta, la MILF o el Sugar Daddy que, con el que tendrías una relación por dar el que dirán. Hay uno muy fuerte. El tuitetero dice, pues a mí la señora Aura Cristina Gaynor me hace alisar algunos pliegues de mi anatomía. Ah, y me encanta la belleza de Susan Sarandon. Y Edwin Martínez, no me importa lo que piense el director, pero para poner a morder almohada a María Fernanda Cabal. No, pero es que el de los pliegues es una cosa brutal. O sea, es muy bueno. ¿Cinco qué fue? 5-9. Sí. Es muy bueno. Bueno, a las 8 en punto, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche. Los espero ahí. Mañana estaremos con la audiencia. Con la audiencia. De la prisionera Laura Natalia Franco. Cada persona debe mandar una pregunta, deben hacer una pregunta. Hay que mandarla. Pero yo sí quisiera como no hacerle daño, ¿no? No sé qué usted opina, Nico. Pero ojo que María Juliana está lista con una daga. No, sí, jamás. Sí. No, porque yo defendí es que a Laura que Natalia. Parece un Vietcong. Encuentra, ¿no? El chao. Que se encuentra, eso sí es de ahí. Bye, bye.